inútil que sigas mintiendo. A mí no me puedes engañar. Yo sé que me pones los cuernos, pero el batería de imbécil del sombrero, que han dicho que estás con él. Su cazadora de cuero, su látigo y su rey.